Queríamos hablar con vos por el tema del congreso que se va a realizar el próximo sábado ahí en Quemú. Y decía yo que uno de los puntos principales del encuentro es el desdoblamiento de elecciones para el año que viene. Sí, en realidad es un tema que venimos hablando desde el Consejo Provincial y desde las unidades básicas de las distintas localidades. Ya a lo largo de todo el año lo venimos dialogando, debatiendo entre compañeros y, bueno, cada una de las líneas que expresan el justicialismo de la provincia se expresará en el Congreso el día sábado avalando esa posibilidad. Luego es una facultad constitucional que tiene el gobernador hacerlo o no, pero sí nos parece importante desde el punto de vista político dejar sentada una posición al respecto, por lo menos de la mayoría de los congresales y de los sectores que integramos el justicialismo. Además del desdoblamiento de elecciones, otro de los temas seguramente va a ser instar o autorizar o delegar en el Consejo, delegar es la palabra, en el Consejo Provincial del PJ, la posibilidad de conformar alianzas electorales o un frente electoral de cara al año que viene, que también es un tema importante y novedoso para el PJ. Recordemos que el peronismo no desdobla elecciones desde que somos provincia, básicamente, y tampoco conforma frentes electorales desde la misma fecha. ¿Vos estás a favor de esto? ¿Crees que es sí, lo conveniente? Sí, nosotros creemos que, a ver, desdoblar las elecciones, lo hemos dicho siempre, en términos de institucionalidad, me parece que es necesario porque se discuten cuestiones provinciales como se deben discutir, y no hay incidencia de ningún gobierno nacional. Hoy es oposición a nuestro partido, pero mañana puede ser oficialismo. Digo, también lo dijimos en el 2014, cuando el gobierno nacional era el de Cristina. Creemos que es necesario que cuando se discuten las autoridades provinciales, el debate sea sobre las realidades y las problemáticas de la provincia. Me parece que esa es la discusión, y eso además estimo yo que va a ser el resultado del Congreso, pero bueno. Veremos a ver qué pasa el sábado. Y con respecto a las alianzas electorales, que están abriendo el abanico para, por ejemplo, poder incorporar que al Frente Renovador, a la Unidad Ciudadana. Mira, yo soy, te digo yo porque mi opinión quizás a veces no es compartida ni siquiera por todos los actores en propia línea. Por supuesto tenemos una expresión democrática dentro de nuestro espacio, pero yo soy de los que creo que tenemos que conformar un gran frente de centro-izquierda que integre a todos los sectores, que integre no solamente a los partidos que se vieron integrados el año pasado, como el frente, como los que nombrás vos, el Frente Renovador, Pueblo Nuevo, el masismo, digamos, sino también ir un poquito más allá, integrar a los que no se integraron el año pasado. Estoy hablando del Nuevo Encuentro, del urbanismo, e ir más allá. Esa es la posibilidad también de sectores de izquierda, que me parece que tienen que entender, lo digo humildemente, ¿no? Cada uno tiene su concepción, pero creo que las contradicciones secundarias hoy son las diferencias entre la izquierda y el peronismo. La contradicción primaria es la diferencia que debemos tener tanto la izquierda como el peronismo con este gobierno nacional. Nunca se dio un escenario de esta naturaleza. Nunca tuvimos un gobierno nacional centralista y de derecha auténtico, digamos. Porque ni siquiera en el 83 con Alfonsín, Alfonsín nos corría por izquierda nosotros, digo, ¿no? Frente a Lula era un tipo que de hecho se llevó gran parte del electorado por su discurso nacionalista y después por su ejecución de gobierno también confrontando con los sectores concentrados. La derecha la tenían con Menem, digo, dentro del PJ. Esto es en los 90, yo hablaba de los... No, te digo, porque dijiste que nunca tuvimos un gobierno tan así, pero digo, lo tenían dentro del PJ con Menem. Sí, nunca tuvimos un gobierno tan auténtico de derecha como con Macri. Si querés discutimos los 90 con Menem, donde a mi criterio es un primer gobierno muy bueno que modernizó el país, y también es cierto que luego del segundo gobierno faltaron los mecanismos de control, se privatizó mucho más de lo que se debería haber privatizado, en todo caso por un escenario internacional, pero eso no justifica los desbarajustes que hubo en términos económicos, la cantidad de desocupación que siguió escalando. Por eso en la provincia de La Pampa, entre otras cosas, no privatizamos los servicios, ampliamos el Banco de La Pampa, no transferimos las cajas previsionales, pero sí es cierto que a nivel nacional el gobierno de Menem, fundamentalmente el segundo, fue girando drásticamente hacia la derecha. Aún así, me parece que el justicialismo logró tener un amplio espectro de acompañamiento, porque si yo mal no recuerdo, Menem también lo religió en el 95 con un porcentaje muy importante de votos. Entonces, me parece que en esta circunstancia, donde tenemos un gobierno nacional que expresa auténticamente una derecha y además no lo disimula, y además lo hace desde un partido que se gesta, un partido de la ciudad, que se gesta en tal sentido, que está integrado en casi todos sus ministerios con actores de los dos lados del mostrador, que aplica políticas neoliberales que ni siquiera son nuevas, no son neoliberales, son liberales clásicas, porque atrasan. Digo, volver a discutir el rol de las Fuerzas Armadas, hace 30 años que no se discute, y este gobierno la pone en discusión, si tiene que participar o no en el delito o en la seguridad interna, qué sé yo. Volver a retomar el Fondo Monetario Internacional no es algo novedoso para nuestro país, ya sabemos las consecuencias. Entonces me parece que en este escenario es necesario un frente que nuclee todo el sector de centroizquierda. Espartaco, se conoció que la justicia electoral va a dejar sin efecto la intervención del PJ, la intervención de Luis Barrio Nuevo. ¿Qué reflexión te quedan de estos 4 meses? ¿Pudiste hablar con algún dirigente nacional? Sí, hemos hablado con algunos dirigentes nacionales. En este momento el presidente de nuestro partido se encuentra en Buenos Aires para reunir la Comisión de Acción Política, que será el organismo ejecutor o la comisión ejecutora que tiene el PJ Nacional, y más ahora, cuando se confirmaría el fallo de la Cámara que desestima el fallo de primera instancia de Salinas de Cubría. Y a partir de esta Comisión de Acción Política, el desafío es, a mi criterio, conformar este frente que te mencionaba. Está claro que hay sectores del peronismo que tienen una discusión ideológica y plantean un centro-centro, digamos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, después desde el punto de vista de la propuesta política, quizás también se vinculen más con la clase media que con los sectores más postergados, que creo que es con los que nosotros nos tenemos que identificar desde el justicialismo. Esa discusión ideológica se dará en la Comisión de Acción Política. Esperemos que todos los actores que tienen extracción justicialista o del campo nacional y popular, por decirlo, acuerden participar en una PASO ampliada que nos permita tener un candidato competitivo de cara al año que viene. Ese es el desafío, me parece, del peronismo a nivel nacional. Y bueno, sobre esta pregunta tuya de los 4 meses, los 4 meses de intervención de Barrio Nuevo fueron lo que fue, digamos, una cuestión absolutamente tomada de los pelos que terminó de la misma manera, ¿no? Con un fallo que aplicó racionalidad. Espartaco, la última, recién decías de buscar los nombres. Han aparecido algunos nombres: Agustín Rossi, Felipe Solá, se sumó Miguel Ángel Pichetto, que le interesaría. Vos, en lo personal, no digo como desde lo orgánico de lo que el partido decida, en lo personal, ¿te inclinás por algún nombre? No, hasta el momento no. Hasta el momento no, porque me parece que tenemos el mismo escenario que en la Municipalidad de Santa Rosa. Digo, si nosotros anteponemos los gustos personales o los nombres ante un proyecto que nos pongamos de acuerdo, digo, nos puede pasar lo mismo que nos pasó Santa Rosa con el anterior intendente del justicialismo, que hizo una gestión mala, por ser bondadoso con el calificativo, o nos puede pasar quizás lo que nos ha pasado, como mencionaba tu colega, no sé si fuiste vos, con el segundo gobierno de Carlos Menem, donde claramente tuvimos un gobierno que no satisface, por lo menos a mi criterio, de alguna manera no defendió los intereses de los sectores más populares, que es lo que el peronismo debe hacer. Entonces creo que en este momento tenemos que ponernos de acuerdo en un proyecto, o por lo menos en una PASO, y después cada uno de los que participen en esa PASO tendrán la particularidad de expresar su proyecto, y el electorado, no solo peronista, sino de todo aquel que no confía más en Macri, digamos, que representa, a mi criterio, más del 60% del electorado, así por lo menos quedó demostrado el año pasado en las elecciones legislativas, tenga su opción electoral. Y a partir de ahí, el que gana, esperemos que conduzca al resto, y los que pierden, que se dejen de alguna manera conducir por una opción política que además los integre, tanto en Santa Rosa como a nivel nacional, y a partir de ahí tener una competencia que para nosotros es satisfactoria en octubre. Espartaco, gracias por estos minutos. No, por favor, a disposición, y un saludo a tu audiencia también. Bien, la palabra del presidente del bloque del Partido Justicialista, Espartaco Marín, dejó varios títulos. 9:20, ya volvemos.